Damos un saludo también a las chicas que vinieron de ahí, de la provincia de San Juan, grandes amigas y seguidoras de nosotros. Vamos a seguir para que sigan bailando y poniéndole onda esta noche con esta canción que se llama Tormenta de Nieve, con ritmo de cumbia para todas las mujeres frías. Y cumbia, nena. ¡Wow! El que no hace palmas es un aburrido. ¡Vamos, arriba! Muchísimas gracias a toda la gente. Espero que la estén pasando bien. Amar Azul.